a golpear mi puerta. Si la herida que dejaste en mí sigue abierta, ¿cómo es eso que quieres de todo mi cariño? Si tú siempre me engañaste igual que un niño. Tus cosas y nunca te arrepientas. Dame la mano, un beso y te da vuelta. Déjame, feliz estoy, márchate que así es mejor. Déjame, feliz estoy, márchate que así es mejor. Déjame, feliz estoy, márchate que así es mejor. Déjame, feliz estoy, márchate que así es mejor. Y nunca te arrepientas. Dame la mano, un beso y te amo.